Pensaba, digo, también el tema de los medios de comunicación, ¿no? ¿Qué rol han ido jugando en todo esto y que siguen jugando, ¿no? Y bueno, sí, los medios de comunicación son lo que a nivel nacional es un blindaje mediático, que esa palabrita ya se nos quedó pegada. Uh-huh. Hay un blindaje mediático, ellos son los ocupados de mantener vigente un sentido común según el cual los ambientalistas son enemigos del pueblo, para citar una obra de Ibsen de 1883, porque se oponen al progreso. Acá hay un medio, por ejemplo, acá un pasquín local que se llama El Fiscal, que saca en tapa ambientalismo versus progreso. Están para instalar falsas dicotomías y para lavar cerebros. Es la colonización de la subjetividad de la que hablan los psicoanalistas. Ese es el rol que cumplen. Pero, a diferencia del año 2007... ahora hay otros periodistas que están reaccionando. Por ejemplo, Carlos Cardoso, del Reportero, uh-huh. que es muy amigo de Leandro Poroyán. Exacto, sí. Sí, bueno, Carlos Cardoso directamente no ahorra epítetos para con los concejales, las empresas. Uh-huh. Ya el mismo día en que empezaron a hacer el trabajo de fracking acá, el Gufer, le dicen el Gufer. El Gufer, sí, sí. Sí, el Gufer ya empezó a decir, bueno, ¿para cuándo el juicio político a los concejales y al intendente? Porque se vino a hacer fracking prometiendo trabajo para Malargüe y no hay trabajo de Malargüe, es trabajo en mano de obra que viene de afuera. Es mano de obra muy específica, eso ya lo explicó muy bien en un video el diputado Mastruc. Entonces, hay voces, hay periodistas que opinan en contra y que han sido incluso hostigados, perseguidos, amordazados, amenazados, como Walter Samchuk también, Jimena Huel también tiene problemas. Bueno, a nosotros directamente nos ignoran desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Pero hay una reacción. Ahora, si vos ves el periodismo hegemónico, dominante, oficialista, acá hubo un medio quincenal que llegó a sacar en tapa que esta movilización popular a favor del fracking que se está dando en Malargüe es un segundo malarguinazo. Están creando una épica en torno a un negocio que va a beneficiar a unos pocos. Ese es el cuesta ir contra eso, pero bueno, lo estamos intentando. Y en Malargüe, que no es específicamente desde ahí, pero que tiene que ver con el tema, también se vivió con la minera Vale, ¿no? Todo este impacto, claro, que generó. Y bueno, con la minera Vale, yo por eso te mencionaba el año 2007. Sí. En el año 2006, yo trabajaba en la escuela 4018, que le dicen la minera, uh-huh. que tenía varias modalidades, turismo, minería y ambiente. En el año 2006, Río Tinto apadrina la escuela y, casualidad, se cierra la modalidad ambiente. Entonces empezamos a investigar, justo ese año trajimos a Malargüe a Javier Rodríguez Pardo, un ambientalista español residente en Trelew, uh-huh. que ya falleció, y que fue el primero en advertir en Argentina lo que iba a pasar con la minería en el futuro. Lo trajimos acá y ya empezó la paranoia, digamos, ¿no? Ya en Mendoza se estaba discutiendo de lo que finalmente sería la ley 7722, y en Vale empezó a estar omnipresente en una cantidad de cosas. Río Tinto primero y Vale después, en una cantidad de cosas. Como por ejemplo, poner la plata para construir la terminal nueva. Y el día 24 de marzo de 2012, o 2011, no, 2012, el intendente Agulles en persona, en el discurso del acto del 24 de marzo, dice que en realidad inauguramos hoy la terminal nueva en el Día de la Memoria para que quede en la memoria de los malargüinos lo que la minería está haciendo por Malargüe. Bueno, cosas como esas. Pero yo te decía entonces que en el 2007 ya el horno no estaba para bollos y se nos ocurrió convocar una asamblea de AMPAP acá en Malargüe, y a la que asistió una empleada de Vale, asistió una concejal, un exdirector de minería, varios pibes de la Escuela de Líderes, y se armó una pequeña discusión, una discusión bastante agresiva. Y quedó ahí. Se fueron los de AMPAP y a los pocos días el Consejo saca una resolución por la que se le pone límites a las reuniones ambientales. Una inconstitucionalidad total, porque el derecho a la libre expresión de las ideas y el derecho a la libre reunión es un derecho constitucional. Entonces se armó un gran escándalo, como consecuencia del cual una fiscalía ordenó al Consejo derogar esa resolución. Y al mes sale la ley 7722. O sea que las empresas acá operan políticamente, y operan en serio políticamente. Y en el año 2007, digamos que Malargüe era la mosca blanca en Mendoza, porque mientras en la provincia se aprobaba la ley 7722, sí, acá se dictaban normas para prohibir que la gente se reúna, claro, para discutir del tema. Bueno, yo creo que ahora está pasando algo parecido, pero con la diferencia de que ya no es tanta la gente que come vidrio acá en Malargüe, ¿no? Porque eso se han dado cuenta. Claro. O sea, Vale mintió. Uh-huh. Yo mismo estuve el 11 de agosto, no, en agosto del 2011, en la legislatura provincial, estuve en una reunión que de la Cámara de Comercio de Malargüe, que viajó allí a protestar ante una comisión legislativa, porque Vale no estaba cumpliendo con el compra y contrate malarguino. La misma Cámara de Comercio que había defendido a muerte agresivamente a Vale, a Río Tinto, estaba protestando porque Río Tinto y Vale no habían cumplido con su palabra. Estaban trayendo trabajadores de Neuquén, estaban comprando la mercadería, la alimentación en los supermercados del norte de Neuquén, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que alguna gente tiene recuerdo de eso. Y entonces, por eso no alguna gente no come vidrio, y hay algunos que se animan a hablar más. Así está la cosa. Hay una grieta en torno a ese tema. Pero Carlos, es un proceso interesante.